ese criollo rodeado, rodeado, rodeado. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad ni ofendo ni temo que don José, oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también. Ver a los indios formar el escuadrón y aprontar los morenos el corazón. Y aprontar los morenos. Bueno, desde distintos estilos, en este caso esto es Pecho de Fierro, ¿no? Ya reconocido, que se ha hecho un lugar en la música uruguaya de hace varios años con esa versión más rockera de A Don José. A propósito de José Artigas, que estamos recordando en este 19 de junio, hay que decir que en el entorno de del acto oficial, de la actividad con bueno, particularidades por este tiempo, nos están enviando imágenes. Vamos a ver si podemos contactarnos con ellos más adelante en la mañana. Están con una pancarta ahí en Sauce, integrantes de la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica. Vamos a buscar el contacto con ellos ahí más adelante. Los vemos, están con chalecos, con una pancarta. Vemos en otra imagen que está Álvaro Jaume por ahí. Pero vamos, Ángeles, en este espacio a recordar, a volver a Artigas, ¿no? Sí, exactamente. Y con una cosa para aclarar también, alguien decía hoy con razón que no le gustaba que fuera el Día del Abuelo el Día de Artigas, porque era una forma de opacar el Día de Artigas. Yo creo que es peor. No es para opacarlo, es para ponerlo de abuelito, de viejito, de sentarlo en el silloncito y que se amaque, ¿no? Una imagen que los abuelos han pasado por encima hace muchos años ya. Es una imagen antigua de que los abuelos son los del sillón de hamaca y le dan de comer a las palomitas, ¿no? Tenemos muchos luchadores muy destacados en ese sentido. Pero por eso yo creo que hoy el mejor regalo que pueden hacer los abuelos Artigas es comprometerse con las causas actuales que tienen que ver con la situación que está viviendo todo el pueblo y en particular con la reforma de la seguridad social que traspasa a todo el pueblo. Pero bueno, con respecto al nacimiento de Artigas, hay muchos relatos, pero hay uno del maestro Alfredo Gadino, maestro fallecido hace algunos años, joven, muy destacado entre los maestros, que escribe lo siguiente: nacimiento de Artigas, 19 de junio de 1764. Comienza el invierno. El ruido de los carruajes, el galope de los caballos, las voces de la gente rompen aquí y allá la tranquilidad de la pequeña ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo. Un grupo de vecinos, vestidos a lo cabildante, va hacia la casa donde viven los Artigas. Al rato salen todos llevando un niño nacido dos días antes. Van hacia la iglesia matriz, donde luego de realizada la ceremonia queda en la hoja 209 del libro 1 de bautismos la siguiente anotación: día 19 de junio de 1764 nació José Artigas, hijo legítimo de don Martín José Artigas y de doña Francisca Antonia Arnal, vecinos de esta ciudad de Montevideo. Todos están contentos, los padres y los abuelos más que nadie. Sin duda, el abuelo del recién nacido recuerda en ese momento cuánto tiempo pasó desde que abandonó su Puebla de Albortón, en España, para venir a América. Don Juan Antonio Artigas, que este es el nombre del feliz abuelo, había llegado al Río de la Plata en 1716 y desembarcado en Buenos Aires, que por ese entonces era muy pequeña. Era la época en que los portugueses buscaban atrevidamente fundar pueblos en la orilla oriental del río para poder extraer mercaderías de contrabando y embarcar los cueros que faenaban a ocultas. Cuando un gobernador de Buenos Aires, llamado Bruno Mauricio de Zavala, vino a fundar un fuerte en la bahía de Montevideo, Juan Antonio resolvió acompañarlo en esa difícil empresa junto a su esposa, doña Ignacia Carrasco, y sus hijos. De esto hacía 38 años. Pocas familias habían venido y con la ayuda de indios tapes, luego del reparto de solares que había delineado Millán, levantaron esta ciudad de Montevideo, sus murallas, su fuerte, su ciudadela, el cabildo, la iglesia. Y ahora esa población ha crecido. Ya cuenta con varias centenas de pobladores, muchos comerciantes, algunos hacendados, militares, varios artesanos, empleados, peones de barracas, esclavos. Tiene calles rectas y anchas, casas construidas con ladrillos y algunas de ellas tienen azotea. Juan Antonio Artigas se siente orgulloso y feliz de que su familia y su ciudad crezcan. ¿Qué llegará a ser su nieto para esta ciudad y esta tierra que él había defendido y quiere tanto? Seguramente un hombre de provecho, se dice el buen abuelo, en parte de este relato del maestro Alfredo Gadino sobre la vida del héroe José Artigas. Mi autoridad emana de vosotros. En un mensaje de la 36 que se difundía un día como hoy del año 2003, señala a propósito de Artigas: ¿quiénes son hoy los pueblos más infelices y desdichados de la patria, los que estarían rodeando al héroe noche y día? Esos orientales pobres que duermen en las calles, mueren de frío debajo de los puentes de las ciudades. Esos niños desnudos en los cantegriles que se mueren de hambre y por falta de medicamentos todos los días. Cientos de miles de orientales pobres e infelices que nunca jamás serán los más privilegiados y siguen siendo los más castigados de todos. ¿Qué ha pasado con los negros aún discriminados? ¿Cómo anda la cultura y la educación que tanto privilegiara al jefe de los orientales? ¿En qué manos han quedado las mayores y mejores tierras de la patria? Las tierras son rematadas por empresas de transporte, hacendados brasileños, la YEL y los blancos, y los bancos. Los principios artiguistas siguen siendo guía de los orientales, el legado mayor y la mayor herencia inapreciable de los postulados de su ideario. Continúan además el método y la enorme tenacidad con que fueron defendidos. Son vigentes porque antes como ahora, los principios solamente se pueden defender con tenacidad inclaudicable. Principios e intransigencia son propios de los hombres libres en todo proceso de lucha. Ayer como hoy, muchos orientales honestos que reconocen y valoran la obra del jefe de los orientales, que aceptan la lucha emancipadora contra las fuerzas colonialistas y la filosofía del federalismo y del sistema americano, de quienes admiran su filosofía de justicia social y civilismo, hasta de parte de los más entusiastas admiradores de su impresionante gesta, se le reprocha de alguna manera su intransigencia. A Artigas se le critica por la intransigencia con que enfrentó a fuerzas infinitamente superiores militarmente. Le reprochan a José Artigas cómo enfrentó las amenazas y la coerción de la fuerza y también cómo rechazó los ofrecimientos más beneficiosos. todos hechos que la oligarquía y el poder de la época utilizaran para intentar hacerlo renunciar de sus principios. De pronto surge esa danza de un auge inmortal. Desciende un potro de fuego y es el que cabalga. Es el genio, la figura de las piedras, el general. Y lo seguimos recordando. Hay una parte que tiene que ver con la formación de Artigas, que muy joven empieza a ayudar en la estancia del Sauce y lo hace con tanta destreza y capacidad que el padre lo deja al frente del establecimiento. Cuando tiene 18 años, se pone a trabajar por cuenta propia. Compra ganados para revenderlos en la frontera, trafica con mercaderías portuguesas, almacena frutos, envía cueros a la barraca de su padre. Va conociendo el país palmo a palmo y va ganando fama de hombre valeroso e inteligente. A veces llega a Montevideo, donde vestido elegantemente pasea, visita a las familias conocidas y se hace de nuevos amigos por su trato amable. Desde 1797 hasta 1811 suceden muchos acontecimientos en la vida de Artigas que van formando su personalidad. Año a año se va haciendo más fuerte, más generoso, más conocedor de los hombres. Y se destacan varios hechos de esos años, entre ellos la creación del cuerpo de blandengues para vigilar las fronteras y defender de indios y bandoleros a los pobladores de la campaña. Artigas entra en ese regimiento como soldado. Al poco tiempo prueba su valor al capturar a un peligroso bandido que se ha guarecido en un monte. Artigas penetra temerariamente en los matorrales y ve al bandido, que al reconocer a quien lo persigue y conocedor de su fama de valiente, arroja sus armas al suelo y se le rinde. Vamos unidos, mis caros compatriotas, porque así la victoria será nuestra. En febrero de 1813, Artigas le escribe a la Junta Gubernamental del Paraguay diciendo: felices de nosotros que hemos sabido conservar el ardor primero de la revolución, aquel ardor, aquel fuego precioso que nos presenta en medio de estas oscilaciones, con toda aptitud bastante a destruir el imperio de las pasiones. Más adelante le dice a Manuel de Sarratea, en ese mismo febrero de 1813, un lance funesto podrá arrancarme la vida, pero no envilecerme. El honor ha formado siempre mi carácter. Él reglamentará mis pasos. Artigas sintetiza magníficamente su pensamiento y sus principios cuando al Congreso de Abril de aquel 1813 le escribe lo siguiente: todo es menos temible que un paso de degradación. Debe impedirse hasta que parezca su sombra. Al principio todo es remediable. En junio le escribe a la Junta Gobernativa del Paraguay: no habrá jamás un solo motivo que me separe de la dignidad y decoro con que deben tratarse los derechos de este pueblo desolado por garantir su sistema. De pronto surge esa danza de un auge inmortal. Desciende un potro de fuego y es el que cabalga. Es el genio, la figura de las piedras, el general. Vamos unidos, mis caros compatriotas, porque así la victoria será nuestra.